Ahora vamos a invitar a Salva López a un bajista, un aplauso para él. Las guitarras me las pusieron aquí y suenan de cojones.